Bueno, Elías Pereira, más conocido como el Chucky, y bueno, gracias a Dios se hizo una fuga donde estábamos con un compañero del equipo Román, y bueno, y le dimos hasta el final, y bueno, me sentía bien, entonces Román hizo un poco más esfuerzo que yo en la fuga, y yo guardé un poco más de espalda al sprint, y gracias a Dios se me dio. Felicitaciones, ¿a quién le dedicas el triunfo? Bueno, se lo quiero dedicar a todos los compañeros del equipo y a toda mi familia. Felicitaciones. Muchas gracias.